el mejor. Apasionado entre rubias y morenas, cuidado señor, con el apretón. Siento en el pecho como si se me cerrara, de pura emoción y satisfacción. No puedo negarlo, que hasta el pulso se me para. No puedo negarlo, que hasta el pulso se me para.